la toma cero. En este tiempo de monográfico, hoy dedicado a los hombres de negro. Aquí estamos los tres, vestidos de negro. Todo el mundo está vestido de negro, ¿eh? Vamos a averiguar quiénes son, porque muchas veces he hablado de ellos, pero pocas se ha aclarado. Yo creo que era uno de esos programas necesarios en nuestros monográficos y vamos a cumplir con ese compromiso. Tenemos a Carlos Canales, estupendamente vestido de negro, un exquisito negro. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Por cierto, te estamos escuchando también en nuestros archivos secretos con el informe de Cometa. ¿Estás mejor en la repetición? Bueno, ¿estás dispuesto a hablar de los hombres de negro? Sí, sí, claro que sí. ¿Pero tú crees que existen? Es puro folclore, es lo más interesante casi del fenómeno ovni. ¿Puro folclore? Sí, sí, es folclore en formación, además de una manera para lo que yo estudio e investigo, sí. Es un asunto de siempre muy atractivo, porque se puede seguir muy bien la evolución del cambio, o sea, la famosísima ley de la elusividad, que de la que hemos hablado algún día. Y en el caso de los hombres negros se manifiesta de una manera muy intensa, porque es uno de los pocos fenómenos relacionados con el entorno de los avistamientos ovni, cuya evolución se ha podido percibir con mucha claridad en los últimos 50 años. Digamos que Carlos Canales se viene perfeccionado por cantidad de documentos, libros, uno de ellos, seres y lugares en los que usted no cree. Sí, eso es un pequeño intento nuestro, que vamos a, o por lo menos por mi parte, para intentar también demostrar a los oyentes que los hombres negros, con muchas variantes, porque no solamente aparecen tal y como habitualmente se los describe, no son algo nuevo entre nosotros, sino que, como lo dijeron una vez en un cuento al protagonista, en un cuento de Yeats, del premio Nobel, un duende, un elfo, no quiere saber demasiado sobre nosotros. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Esta noche Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tu negro es un poco más discreto. Un poco más discreto. No es tan escandaloso como el de tu gris. Más de camuflaje. Más de camuflaje. Y bueno, ya no es lo que dice Carlos Canales. Dice puro folclore. ¿Tú dices lo mismo? No es puro folclore solo. Es verdad que hay una parte de folclore, pero también hay bastante de manipulación, de conspiración, de paranoia, de inquisición moderna. Hay muchísimas cosas. Por eso yo creo que es tan apasionante el tema del folclore negro. Sí, claro, pero un folclore es estación, es de cuando hay esta información. Estamos hablando muchas veces de lo que son relatos del pasado, que es cierto que subyacen muchísimos casos de, bueno, pues de inquisidores que intentan, pues de alguna forma, que el conocimiento no prospere, ocultar documentos reveladores, por lo menos que la humanidad siga una serie de pautas bastante estudiadas sin adelantarse ni un ápice de aquello que parece que está previamente establecido. Con lo cual, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, pero hay más cosas, hay más intervenciones humanas que extrahumanas, y por lo tanto creo que los hombres de negro, precisamente como ese folclore en gestación, es uno de esos casos muy representativos, muy polémicos y muy denunciables, porque hay de todo, hay muchos dedos acusadores, hay mucha gente que participa o parece que está participando en todo este enmascaramiento de los hombres de negro, y bueno, yo creo que este programa, esta noche y este momento, es bueno para desmascarar. Muy oportuno. Por cierto, que en el mundo de lo oculto, Jesús, el hombre de negro siempre ha sido el diablo, ¿no? El que venía a firmar el pacto, ¿no? Bueno, realmente era el hombre de rojo. El hombre de negro, en sentido general, siempre es aquella persona que se encarga de extorsionar al hombre de conocimiento, al hombre que ha descubierto algo que, por alguna razón, pues sería un opal, en este caso no un objeto, pero sí un conocimiento fuera de sitio, algo fuera de contexto, y por lo tanto hay que acallarle. ¿Y cómo se la calla? En dos formas muy claras: o bien matándole o retirándole físicamente de este mundo, o bien difamándole, desprestigiándole, que es el mismo procedimiento que estos supuestos hombres de negro han empezado a hacer desde la etapa ufológica moderna, que ya sabéis que desde el año 1947, que realmente es cuando se empieza a hablar de los hombres de negro, porque anteriormente tendríamos que hablar de otro tipo de personajes, como yo utilizaba antes la palabra de nuevos inquisidores. Hombres de negro, realmente, esa terminología solo es aplicable a partir de esa década, ¿no?, de 1947, y sobre todo cuando empieza a tener su fervor más espectacular y más macabro, si quieres, es en los años 70 y los años 80. Por cierto, que hemos recibido una carta preciosa de un oyente, Isabel, y ahora que dice lo de Opar, dice que nosotros somos un Opar. Somos hombres renacentistas, que estamos fuera de nuestro tiempo, que no puede ser esto que está ocurriendo a la madrugada de un acero. Prefiero como más rocambolesco. Sí. Hermosamente alucinada, ¿eh? Hermosamente alucinada. Está muy bien. Luego lo comentaremos a la tertulia de Zona Cero, porque hay que comentar de esa carta maravillosa. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que podemos primero buscar vuestra opinión sobre la película que tan famosa se ha hecho Los Hombres de Negro. Los hombres negros. Entonces, ¿tú qué opinarías? Bueno, a mí me gustaron los efectos especiales, me pareció una película entretenida y divertida para pasar un rato. Pero esos no son los hombres negros. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, lo que pasa que coge como... Bueno, además es que incluso se sale totalmente de la línea habitual, de lo que ahí aparecen como una especie de funcionarios del gobierno encargados de controlar, de acuerdo con entidades del cosmos, la presencia extraterrestre en la Tierra. Me pareció una cosa realmente graciosa y original. No, no tiene nada que ver, salvo el aspecto estético y de indumentaria de los dos protagonistas, aunque no está computado la historia de ninguno que sea negro. Sí, curiosamente, asiáticos. Pero, vamos, salvo ese aspecto de lo que es la indumentaria, realmente no tiene nada que ver con lo que es la leyenda de tradición. Pero la película, Jesús, no es fiel a los datos que pone esta. No, en absoluto. Ya hemos criticado más de una vez lo que es la película, las películas de Hollywood, ¿no? Que por un lado tienen algo de positivo, que es dar a conocer o por lo menos poner de moda determinados temas fronterizos con la ciencia de los que tocamos aquí en la zona cero, pero por otro lado siempre distorsionan lo que son los elementos básicos y sobre todo los finales que son disparatados, ¿no? ¿Qué bueno puede tener esta película, aparte de lo que acabo de comentar? Pues ha popularizado, ¿no? Pues aparte de popularizar esto, pero yo creo que mal popularizado, es que, bueno, pues pone de manifiesto una de las múltiples teorías sobre el origen de los hombres de negro, que es la teoría alienista, ¿no? Pues ya sabes, de estos Men in Black. Son totalmente alienígenos, rarísimos y bastante, bueno, cochambrosos en algunos casos, pero sí se decantan por una de esas múltiples teorías, que es alguna de las que vamos a comentar aquí. Salvo eso, pues desde luego es... Eso sí que es puro folclore. Danos entonces, Jesús, la definición clásica de lo que debemos entender como un hombre de negro. Vamos a ver, la definición clásica de un hombre de negro, aparte de esas finalidades tan siniestras que acabo de comentar antes, se caracteriza por unos rasgos físicos muy genéricos, ¿no? ¿Qué rasgos físicos tiene este hombre de negro? Ya digo, a partir del año 1945, que después podemos mencionar casos del siglo pasado. Pues, bueno, hacen visitas a domicilio de aquellas personas supuestamente investigadores del fenómeno OVNI, van vestidos totalmente de negro, son esas personas más bien altas, de unos 80 o 90 metros de estatura. En un principio iban de tres en tres y después van de dos en dos. Bueno, tienen unos rasgos orientales. En general estoy hablando de casos genéricos y después hay muchísimas excepciones a estas características tan generales. Tendrían unos rasgos orientales, una tez muy pálida, en general son barbilampiños, pulcramente vestidos de negro, sombrero, abrigo, chaqueta, chaleco, pantalón y zapatos, todos de negro, con camisa blanca y corbata, no siempre de negro, hay veces que hacen una especie de frivolidad y es una corbata roja. Gafas oscuras, de Men in Black. Sus trajes parecen pasados de moda, según los testigos, no son trajes de la época. Los avistamientos de hombres de negro de los años 50 y 60 decían que sus trajes eran de los años 40, y suelen ir en coches de negro. Por lo general son o bien limusinas tipo Galaxia, o bien Cadillacs o Jaguars, con matrículas todas ellas falsas. Esa es un poco la descripción, a pesar de que Peter Traza, que solo... Quería comentar una cosilla solo. De vez en cuando Jesús va explicando lo que es la imagen clásica o ufológica, que la conoce mucho mejor, yo voy haciendo ciertos matices de lo que es, luego voy a intentar explicar como mi postura en torno a los hombres de negro. Empieza a incluir cosas. Nadie ha sido capaz nunca de definir con precisión la naturaleza de la ropa del hombre de negro. Uno. Nadie ha sido capaz nunca de definir con precisión la marca del modelo del coche de un hombre de negro. Parecen coches que son familiares, pero cuando a alguien le dicen, descríbalos, pues parece un Cadillac, pero no te dicen cómo es medio en Estados Unidos. Un Ford Concorde del año 67, de color negro, alargado, con reflejos dorados. Nadie. Por aproximación. Es decir, nunca hay una descripción exacta. ¿Era asiático? ¿De qué zona? No, vagamente asiático. ¿Pero cómo? Pues no sé, vagamente asiático. ¿Cómo era su piel? Pues no, era tirando a pálido. Sí. Son siempre descripciones fragmentarias, lo que les hace increíblemente similares a los contactos con los elfos de las leyendas clásicas. Es decir, hay un componente psíquico muy, muy, muy profundo en la relación del testigo con el hombre negro. Luego pondré algunos ejemplos. Yo no vi las fotos, pero recuerdo el caso de este guardacostas norteamericano que se llamaba Harold, que el famoso incidente cuando se acercaba a la isla de Maury, con los 60 ovnis que vio, ¿no? Y dicen que logró fotografiar a los hombres de negro. ¿Vosotros habéis visto esas fotos? No, yo no lo sé. No, yo tampoco. Pero dicen que hubo un notorio montaje en el caso de Harold Lyle. Claro. Tiene cierto tufillo a fraudulento, y por supuesto las fotos me imagino que estarán dentro también de ese tufillo. La fotografía era un hombre de negro, en principio, yo no he visto las fotos, pero creo que tampoco serían demasiado sorprendentes. Sería una silueta totalmente borrosa, oscura, antropomorfa, y bueno, y eso sería un hombre de negro. Eso y nada es lo mismo. Realmente, si fuera un primer plano donde se pudieran ver los rasgos, lo que decía Carlos, más o menos distinguir por su procedencia y ver pues, determinados pues, indicios que nos pueda hacer suponer que son o bien norteamericanos o pueden ser incluso orientales de algún país pues, como Japón o China, bueno, serían pistas, pero desde luego todos los datos que son o que tenemos son muy, muy borrosos. Entonces, en el mundillo ufológico, y además tú eres un experto en cocos, Jesús, sí. Los hombres de negro serían el coco, ¿no? Y que cuidado, no investigues por ahí que viene el coco, el hombre de negro. Claro, claro, ahí está. Si es que lo de los hombres de negro es una terminología para mí bastante pueril para determinar a aquellas personas que se encargan de poner estas zancadillas, ¿no?, a las personas que en un principio parece que han investigado algo y que tienen datos reveladores. Yo creo que ese es uno de los puntos negros de los hombres de negro. Cuando empiezas a investigar todos los casos en los que supuestamente han intervenido los hombres de negro desde el año 47 hasta ahora, es que son casos pues muy infantiles todos ellos, es decir, que no hace falta ninguna presencia amenazadora para asustar. Entonces, lo que comentaba Carlos un poco, yo doy la asistencia un poco la teoría como más terrenal, cuando decía, bueno, que no dan unos datos muy precisos de la fisionomía ni de la vestimenta de los hombres de negro, lógicamente, porque ya vienen precedidos de terror, son personas que te van a amenazar, que te están diciendo que dejes de investigar o que quemes tu documento, porque si no vas a tener un serio accidente, no solo tú, sino toda tu familia. Y eso, psicológicamente está estudiado, hace que los rasgos de la circunstancia sean muy borrosos. De hecho, que hay un fuerte componente psíquico, enorme, enorme, enorme. Pero porque hay un miedo, hay un terror. Voy a poner un ejemplo. Es un caso estudiado por De Grosso, un investigador, bueno, investigación, que hizo una investigación en Estados Unidos, sobre un caso de dos personas que fueron amenazadas por un hombre negro cerca de Pittsburgh. Una de las mujeres, que era curiosamente una chica que decía que había sufrido una abducción, dijo que cuando iba en autobús, durante un tiempo se le sentaba un hombre de negro al lado, que vestía siempre un largo abrigo, guantes, sombrero y traje, incluso cuando hacía calor. En una de las ocasiones, porque repitió la acción de entrar siempre con el autobús con ella, el hombre negro se le sentó al lado, tanto que la arrinconó contra la ventana. A la salida, ella tuvo la sensación de que era la única que percibía, no solamente la amenaza, sino al hombre de negro. Luego se pudo comprobar que los testigos la habían visto, pero ninguno era capaz de identificarlo. Ella era la única que notaba de verdad la presencia. Este caso es francamente raro, pero es uno de los casos de absurdidad tan propios de los encuentros con los duendes, por ejemplo. Una señora dice que le ha caído una piedra negra, le cae una piedra negra en su jardín. Se le presentan dos hombres de negro, con todas las características clásicas, y le dicen: por favor, ¿le importaría darnos la piedra? Podría causar que se quede aquí la destrucción del universo. Y ante semejante absurdez, coge a la señora, levanta la piedra y se la da. Bueno, esta escena de encuentro es clásico del encuentro con duendes o hadas. Es un encuentro real, no forma parte del mundo ni de la realidad. Es una especie de extraña situación psicológica que la persona percibe absolutamente como real. Hay huellas, ha caído la piedra, ha llegado un coche, hay testigos. Es decir, hay un escenario nuevo de teatro con el de una abducción en el cual una situación irreal se da delante de las narices de un montón de gente que luego van y dicen lo que han visto, pero que nadie lo puede considerar de una manera seria porque lo que han visto es pura y simplemente imposible. Imposible, pues entonces vamos a buscar cuatro hipótesis imposibles, Carlos. Bueno, sobre el origen de las cuatro hipótesis clásicas serían la primera, y ahora la tocaremos con detalle, militares. Es decir, el gobierno, en todas sus variantes, intenta amenazar a investigadores a testigos de un encuentro OVNI. La segunda sería una variante de la primera. Organizaciones secretas de todo tipo conspiranoico, llámese agencias encubiertas o incluso privadas, que hacen esa función. Tercera, extraterrestres. Cuarta, la más complicada y la más rara, lo que los ingleses llaman soft forms, es decir, formas de pensamiento mental, o lo que John Keane llama seres imposibles. Es decir, entidades parafísicas que son y no son de este mundo. Eso sería larguísimo tratarlo en detalle, porque formaría parte casi de un programa sobre hadas o sobre duendes. Pero bueno, se puede tocar incidentalmente porque, de hecho, John Keel, por ejemplo, el gran investigador americano, dedicó una parte exclusiva a los hombres de negro en esta variante. Y luego, ahora, si quieres, pues ya pasamos poco a poco, entre Jesús y yo contigo, a describirlos una a una. A describir una a una estas cuatro diferentes versiones. En principio, vamos con un adelanto. Jesús, ¿cuál es la que más te gusta? Las dos primeras son las más creíbles, desde luego. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los incidentes con hombres de negro tienen que ver con o bien agentes de la inteligencia o bien agentes de sociedades, bueno, pues vamos a llamarlas, muy vinculadas con las fuerzas aéreas y por supuesto muy vinculadas también con el secreto ufológico de los primeros años, y gente que sí tiene cierto interés en que algunos secretos no fueran conocidos antes de tiempo, porque la mayor abundancia de casos de hombres de negro es precisamente al principio, cuando mayor secretismo hay. Ahora, sin embargo, ya no hay hombres de negro. ¿Por qué no? Sencillamente porque ya no interesa el que esa información no se divulgue. Es sobradamente conocido por muchísimos medios de comunicación, y lo que sí se está haciendo es una estrategia de estos supuestos hombres de negro, que es descalificar y es emponzoñar muchas de las informaciones obvias que nos están llegando, de tal manera que hay un totum revolutum donde no sabes cuál es lo verdadero y cuál es lo que es totalmente falso. Eso sí me parece una labor como muy sofisticada por parte de estos hombres de negro, pero que hay gente detrás de organizaciones secretas, de organizaciones gubernamentales, de centrales de inteligencia, evidentemente yo creo que es así. Vamos a poner el dedo en la llaga de un asunto que seguro que muchos oyentes se están preguntando. Bueno, siempre intervienen en las cuestiones ufológicas, o cuando de vez en cuando a alguno se le ocurre inventar el motor de agua, aparecen también los hombres de negro. Eso, bueno, me decía que es un programa, pero sí que es así. Sí, es así. Hay varios estudios, yo creo que al menos dos libros publicados en España y en Inglaterra, supongo, y en Estados Unidos, que habrá muchísimos más. Incluso una revista española. Eso abonaría una revista a las primeras hipótesis que hemos hablado, ¿no? Sí, una revista española, y voy a decir el nombre, pero no pasa nada, que es en concreto la revista Enigmas, ha sacado una serie de artículos dedicados especialmente a la persecución que ha habido en determinadas ocasiones en el mundo de inventos revolucionarios o formas de energía, lo llamamos forma de energía libre o de energía abierta. ¿No se me ha ocurrido el motor de agua? Eso de Tesla, por ejemplo. ¿El de más conocido, es el motor de Tesla? Sí, eso no solamente parece que es cierto, sino que incluso en determinadas comunidades científicas de investigación muy avanzada se elude y se evita, en cierto modo, el patentarlo. De hecho, en Estados Unidos esto está llegando a una verdadera paranoia, porque el gobierno norteamericano por ley tiene derecho a determinar la detención de cierto tipo de patentes por afectar a la seguridad nacional. Bueno, me parece increíble, Estados Unidos de manera pública lo hace efectivo muy a menudo, muy a menudo. La actividad principal de los que ahora podríamos llamar hombres de negro, del tipo primero de que decía Jesús, se dedica ahora a eso. A proteger los intereses de los grandes grupos económicos, industriales y militares, sobre todo Occidente. Pero de una manera absolutamente siniestra y peligrosa. Ahí sí que actúan en serio. Bueno, pues por si acaso no se os ocurre inventar nada los próximos 20 años, ¿eh? No vaya a ser que vengan los hombres de negro y... Claro, pero ese tipo de mafias han estado ahí siempre y, por supuesto, cada uno intenta pues defender sus intereses a precio que sea. Y una de las viejas tácticas era amenazar de muerte hacia persona que se considera pues que es un intruso dentro de su campo de conocimiento, o bien sencillamente pues que quiere divulgar cosas que no es el momento que se divulgan para este tipo de organismos o autoridades implicadas, ¿no? Y cuando hablo de organismos o autoridades implicadas, y estamos hablando casi siempre de Estados Unidos y en relación a los OVNIs, pues hay que mencionar, cómo no, a la USAF, el resto de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, la CIA, a la TIC, a la NICAP, a la FOSI, y en algunas siglas más que ya iremos desvelando lo que significan esos acrósticos, pero que en realidad esa influencia es bastante clara y ya digo que en algunos casos como bastante denunciable, porque se les puede seguir el rastro perfectamente. Es verdad que en otros casos no se puede determinar claramente esa autoría y queda un poco pues en esa leyenda, en esa bruma difusa, y de ahí que todavía siga perviviendo, pues yo creo que esta leyenda contemporánea de los hombres de negro. Pues sirva esto para dar a entender que podemos intuir perfectamente cuáles son los ámbitos de actuación de estos hombres de negro. La ufología, la industria, el espionaje, podemos intuirlo. La farmacia. La farmacia. Todo tipo de investigación, desde la bioquímica hasta la genética, absolutamente. Sobre todo cuando se sale de lo que son las reglas generales del juego. O sea, básicamente, y eso es una tradición de todo poder estatal, de toda la vida, influye o amenaza o ataca a los que están fuera, a los outsiders, a los que entran fuera del lugar. Fuera del orden establecido. Voy a dar un ejemplo más o menos anecdótico, pero que puede servir perfectamente. Hay un escrito romano que dejó escrita una curiosísima historia que se conserva, según la cual un inventor, vamos, le dijo al emperador Tiberio que había descubierto un tipo de cristal que no se rompía. Parece que inventó el plástico, algún tipo de variante del plástico. Bueno, lo primero que hizo el emperador romano es hacerle matar. Entonces, bueno, en este caso es el ejemplo perfecto de cómo un poder establecido a cualquier tipo de amenaza contra el orden básico de una sociedad que pudiera llegar a alterar incluso la estructura económica, pues es percibido más como una amenaza que como una ventaja. Pero los constructores de pirámides, ¿no? ¿Dónde acababan siempre? No va a ser que se ve... Dentro, para que la vieran mejor. La combinación panorámica de la pirámide desde el interior, ¿no? Claro, es que desde esta perspectiva, hombre de negro, son todos. Son todos, sí. Todas las épocas. Y ejemplos hay muchísimos. Algunos de los que se esbozan respecto al siglo pasado, es pues, bueno, cuando Darth Vader, que ya sabéis que era uno de los socialistas más pronunciados dentro de la Francia secreta, ¿no?, de las sociedades secretas, pues cuando comentan que publica o intenta publicar su libro Misión en la India, pues recibe la visita de un extraño personaje que le dice que queman, que tiene todos sus ejemplares. Al final se salva uno y eso es para el destino, si uno ese ejemplar parece que llega a las hordas nazis, ¿no? Y también intentan destruirlo, que también se salva, porque es una obra que ahora se puede encontrar en alguna librería, ¿no? Pero bueno, hay toda una conspiración alrededor de esa obra de Sanit Vader, porque mencionaba ni más ni menos las entradas secretas de Shambhala, que ya sabes que es uno de esos reinos míticos que se situaba pues en algún lugar de Oriente, algunos dicen que más allá del desierto de Gobi, y bueno, pues ahí queda un poco esa incertidumbre. Yo tengo ese libro, lo he leído de cabo a rabo, y desde luego ahí no hay ningún misterio. Pero si ese libro sí realmente hubiera desaparecido y se hubiera quemado, pues ya tienes ahí un folclore que está cierto, de cómo se alimenta la leyenda de los hombres de negro. Y también se comentó pues en relación a Paul de Lieman, que sabéis que era el nieto de Henry Lieman, que descubrió Troya, que era un caradura de mucho cuidado, incluso con pintar de delincuentes. El nieto también. El nieto. Que desapareció menos que todo el libro ese. Pues esta desaparición, que para mí no tiene nada de sospechoso, sencillamente que estaba perseguido por muchísimas deudas, pues muchos han pensado que era una autoría, ¿no?, una especie de manifestación de los hombres de negro para que no revelara los datos sobre la Atlántida que su abuelo le transmitió. Bueno, a mí me parece una supina chorrada, ¿no?, hablando en castellano. Básicamente, sí. Pero es que hay muchísimos casos de muertes supuestamente sospechosas, infartos, de suicidios que se han intentado atribuir a los hombres de negro porque las personas que morían de forma misteriosa o por suicidio, pues dicen que tenían algo que ocultar respecto a la información OVNI. Y hay muchísimos casos de ufólogos, como el de Morris Jessup, que se esgrimen para decir que los hombres de negro estuvieron ahí actuando. El Morris Jessup, y lo cuento muy, muy por encima, se fue hallado muerto el 20 de abril del año 1959, hacia las 6:30 de la tarde, por inhalación de gases dentro de su vehículo. Y lo encuentran muerto cuando precisamente iba a entregar una cierta documentación sobre el tema OVNI, ¿no? Esto no tendría mayor importancia porque se sabe que además este hombre padecía bastantes depresiones, hasta que el investigador James Wald dijo que pues que estaría asesinado, que no se había suicidado, sino que había sido asesinado por haber conocido demasiadas cosas prohibidas en lo tocante al asunto OVNI. ¿Qué hay de cierto ahí? Si juntamos este caso con la cantidad de elementos que se aducen para, bueno, pues para atribuirlos a los hombres de negro, yo pienso que es sacar las cosas de contexto y que es forzar mucho pues algunas de estas muertes que se pueden explicar por otras causas, porque cuando investiga realmente un poco las circunstancias personales de Morris Jessup o del ufólogo norteamericano William Dunn y gente parecida que murió de una forma extraña, pues ves que tenían muchos elementos también para haber muerto de forma natural, bien porque se suicidaron también de forma extraordinaria, pero no implicado directamente con los hombres de negro. Pues ya vemos, oyentes de nuestra zona cero, que tenemos cuatro diferentes hipótesis sobre las que vamos a trabajar después de las noticias de las dos en Canarias. Una de ellas sobre las hipótesis militares, serían militares, no les gustaría ni les apetecería nada que alguien les revelara ciertos secretos, serían agentes de esas entidades secretas, todos pensamos en la CIA, todos pensamos en el KGB. ¿Hubo ejemplo de hombres de negro en la antigua Unión Soviética, Carlos? Pues hay algo parecido. Lo que pasa es que en la antigua Unión Soviética un estado policial a la mitad parecían hombres de negro. Entonces, claro, un poco complicado distinguir de la policía normal. Bien, tenemos la hipótesis extraterrestre, claro. Son híbridos, es una quinta columna, están operando, apoyándose en esa alianza con el gobierno norteamericano. También vamos a barajar esa hipótesis. Y luego, pues la hipótesis que al parecer le gusta más a Carlos Canales. Sí, pero es la más, la que se parece más a lo que es folclore de información. Sí, pero es imposible. Se trata de otra cosa. Vamos a dejar en otra cosa, pero aquí hay que creer ya, esto ya es casi de creencia. Otra cosa, claro, seres en los que usted no cree. Exacto. Pues con esas cuatro hipótesis vamos a trabajar en nuestra segunda parte del monográfico que hoy dedicamos a los hombres de negro. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con Jesús Callejo y Carlos Canales, que están locos por contar cosas. Yo no sé qué señal es tremenda. Esta de Jesús es del negro y del Cristo. Nuestros monográficos de la zona cero, hoy dedicados por entero, dedicados este monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales a los hombres de negro, a los MIB, a los Men in Black. Vamos a seguir hablando de ellos y ya tenemos trazadas las cuatro diferentes hipótesis con las que podemos trabajar en nuestra relación. Vamos a ver y a ver qué opinan nuestros asesores sobre estas cuatro diferentes hipótesis. En principio, aquí tenemos la primera. Jesús, nos hablaría de esa hipótesis militar. ¿Serían militares? Serían militares y gente allegada a agencias y organismos de inteligencia, no solo militares, ¿no? Exacto, eso cubrimos las dos primeras. Sí, yo creo que las dos hay que mezclarlas, porque estamos hablando de la hipótesis humana, ¿no? A lo mejor la segunda... Pues ahora luego digo por qué se diferencian, no son los investigadores. Por lo que hemos dicho antes, a lo mejor, ¿no? Porque no, porque es que curiosamente, como el fenómeno de los hombres negros, al igual que muchas cosas vestidas del fenómeno, ni se niega a sí mismo, es muy curioso porque la gran diferenciación surgió a través de una investigación de John Keel, cuando, hablando con expertos militares norteamericanos de un caso de hombres negros, los militares lo que dijeron es que se trataba, en cualquier caso, de un grave atentado contra las leyes norteamericanas. Y se condujo acertado, porque no negaban el que pudieran ser americanos, pero decían que era un grave atentado. Entonces, estaba implicando las actividades de posibles agencias sin que al menos ciertos elementos gubernamentales tuvieran el control. Y por supuesto, estos niños grandes piensan que Norteamérica es el mundo, claro. Bueno, pues ahí tenemos la primera hipótesis. ¿Tu valoración, Jesús? Mi valoración yo la daría un 80%. Un 80%. Sí, porque... ellos además se presentan como, bueno, pues, gente muy vinculada a estos organismos. Después se demuestra que sus credenciales son falsas, pero bueno, no dan un aspecto extraño, salvo esos rasgos orientales, como he dicho, en algunos de los casos, que no siempre se dan, ¿eh? Ya sabes que cuando se habla de hombres de negro, pues tendemos a pensar que tienen como un denominador común, que es gente, pues eso, con rasgos muy orientales, con la tez muy pálida, con el cabello cortado al cepillo, incluso en algunos casos se dice que totalmente calvos, o sea, ni siquiera con cejas, ni pestañas, ni nada, ¿no? Y con una voz metálica, con una voz así, con un acento extranjero. Es cierto que en algunos de los casos se ha recogido ese tipo de testimonios, pero la mayoría son norteamericanos. Que no llega a ser la voz humita, ¿no? Pero... no llega a ser, ¿sabes? Abandonen sus investigaciones, esa voz gangosa que pone a los humitas, pero que también, por cierto, unos hombres de negro, porque se sabe que en algunos casos lo que hacen era amenazar a personas para que no divulgaran esos supuestos informes humitas, ¿no? Pero bueno, te digo que los hombres de negro realmente... cosas de la taberna de la ballena. Están en todos los lugares y encima si eso lo incluimos dentro de la conspiración, ¿no?, que supuso todo el fenómeno humo, ¿no?, pues se quedó también en eso, en humo, pero esta vez con así. ¿Por qué me inclino yo más por esta hipótesis? Por varias razones. Ya digo, primero por la fisionomía de las personas que se hacían pasar por hombres de negro para amenazar, ¿no? Después, porque es cierto que, bueno, pues ellos se consideraban, pues eso, gente de alta graduación de organismos de inteligencia, o bien, en algunos casos, se identificaban como miembros de la USAR, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que querían recabar más datos de ese posible avistamiento que había visto el testigo, o recoger algún objeto que él había recogido, ¿no? Y alguna piedra o algún objeto, pues, que les pudiera comprometer. Y eso ocurre, ya digo, al principio, sobre todo en los años 50, que es cuando empieza a divulgarse de una manera pues bastante preocupante todos los casos ufológicos, a pesar del proyecto Libro Azul, que sabes que fue recogiendo caso por caso, pero no para divulgarlo, sino para todo lo contrario, sino para intentar desmitificar la hipótesis extraterrestre, y decirlo, bueno, que prácticamente todos ellos se podrían explicar por fenómenos naturales o sencillamente por psicosis o alucinaciones de los testigos. Y es curioso esto porque uno de los implicados en este, bueno, claro, fue realmente el director del Proyecto Azul, del libro Proyecto Azul, pues tuvo también una desaparición un poco misteriosa, que es lo que ha hecho pensar también a más de uno que a lo mejor él fue víctima de lo que intentó ocultar, ¿no? Y estoy hablando ni más ni menos que del capitán Edward Ruppel, que fue el jefe del Proyecto Libro Azul, cuya sede se encontraba en la TIC. CACIC, otro de esos organismos extraños, ¿no?, pero que tiene mucha implicación con los hombres de negro. CACIC era el Centro de Inteligencia de Tecnología Aérea, y por lo tanto aquellas personas que visitaban a los bueno, que el centro había visto un ovni, pues su procedencia podría ser de ahí. Y qué casualidad que el Proyecto Libro Azul lo hicieran precisamente, o por lo menos tuviera su sede en la CIC. Bueno, pues Edward Ruppel murió de un infarto, y hasta ahí no tendría mayor trascendencia, hasta que hubo alguien que dijo que había muerto sospechosamente porque intentó pasar documentos secretos sobre los ovnis al investigador, uno de los mayores investigadores ufológicos de aquella época, que era el mayor Donald K. Hoy. Bueno, yo particularmente no me creo esa hipótesis, sencillamente porque se enmarcaría en estas muertes bueno, súbitas, y por supuesto la muerte por infarto es una muerte súbita, no esperada, que se intentó relacionar pues con la intervención de los hombres de negro. Y si esto lo añadimos a otros casos, para mí, de avistamientos como muy sospechosamente humanos, es lo que te hace pensar que estos hombres de negro sí tenían que ver con algunas centrales de inteligencia. Y cuento uno que me parece como más de chiste, ¿no? En Vico, una localidad italiana, en la noche del 24 de julio de 1952, un hombre estaba pescando en el río Serchio y vio durante 10 minutos un disco inmóvil en el aire. Él calculaba que tendría unos 20 metros de diámetro, con 5 hélices y una cúpula rematada por rotores, de la cual pendía una manguera que se hundía en el agua. O sea, como ves, todo muy rústico, sí, muy alienígena. El hecho es que un hombre con casco parecido al de los buzos le mira al pescador por la ventanilla, y en ese momento, cuando el pescador está totalmente aturdido, porque dice, bueno, ¿qué estoy viendo aquí? Algo insólito, recibe una descarga eléctrica que le deja totalmente paralizado, ¿no? Y según él, esa descarga eléctrica venía producida por un rayo verde. Bueno, pues si fuera poco, a los 6 días, cuando ya el hombre por fin se recupera, un hombre que hablaba con acento extranjero le visita al testigo y la amenaza. Bueno, este caso, como ves, tiene unas connotaciones tan humanas, es decir, esa nave supuestamente extraterrestre, no tenía nada de extraterrestre, ese alienígena era un buzo a la vieja usanza. Está claro que ese pescador, cuando estaba pescando en el río Sarche, estaba viendo algo que no quería que, en este caso, posiblemente las autoridades italianas, que fuera conocido. Le pegaron una descarga eléctrica como mandaban los cánones en aquella época, y a lo rayo verde. Claro, iba el rayo verde, ¿no? Rebotaba el rayo verde, y encima, por si había alguna duda, pues fue un hombre vestido de negro, pues para amenazarla que no dijera nada, ¿no? A pesar de todo, trascendió el caso. Pero hay cierto tufillo, como ves, pues bastante humano, bastante chapucero, y cómo, bueno, pues intentar ocultar tecnología terrestre, no extraterrestre, y la mejor forma, pues, que se callara era esta, ¿no? Bueno, pues este tipo de fenomenología la encontramos en multitud de fenómenos muy parecidos. Con lo cual, yo por eso digo que creo que la hipótesis primera y la segunda, tanto se ve en Italia, en Estados Unidos o en Rusia, pienso que esa amenaza siempre procede de organismos bastante humanos. Sí, porque además una conspiración de tantísima altura no deja un testigo. No, desde luego. O sea, ni rayo verde ni nada. No tiene sentido. Directamente lo elimina y fuera. Además, incluso en algunos casos se cae hasta en la parodia y hasta en el infantilismo, ¿no? Sí. Y te cuento uno también muy por encima. Un médico norteamericano que se llamaba el doctor Herbert Hopkins, de Maine, fue testigo de un avistamiento ovni y recibió una visita un 11 de septiembre de 1976. Bueno, la visita que recibe es un hombre alto, vestido de negro, con guantes, completamente calvo, sin rastro alguno de pelo, orejas pequeñitas, nariz encorvada y con la cara como la cal, según sus descripciones, pero con los labios pintados de un rojo intenso. Ya lo ves y dices, parecía un muñeco, pero es que incluso en los movimientos era un muñeco, porque dice que ni una sola vez movió el cuello, con aspecto rígido, parecido, te digo, a eso, como un robot. Pero una parafernalia como muy estudiada. El hecho es que la amenaza de muerte, si no destruye el material que poseía sobre ese avistamiento ovni del que fue el testigo. Y le pide que saque 2 monedas de su bolsillo. El hombre saca 2 monedas y le hace desaparecer, por un acto de precipitación, le hace desaparecer una moneda. El testigo se queda asombrado. Esto tiene que ser una estatua de ese. Y encima, para colmo, cuando se despide, le dice con una voz metálica: se me acaba la energía, debo irme. Bueno, eso está contado como un fenómeno de hombre de negro. Ahora yo quería contar. Bueno, pues está claro que eso. O era un hombre de negro o era de disco perfil. No, más que nada, fijaros lo que acaba de contar Jesús y el testigo. Bueno, casos como este, ahora, dentro de 7 que he traído yo, pues le habrá unos 50, más o menos, así, por lo bajo. El testigo merece credibilidad en principio. No, claro, él dio. Lo que cuenta, si el testigo cuenta algo y lo quiere adornar, nadie contaría esa chorrada. Y Jesús ha dicho la palabra exacta: es teatro. Claro. Esta es una representación teatral. La había citado ya. Exactamente. Pásame 2 monedas que sacaron. Incluso la representación teatral es absolutamente absurda. Se me daba la energía. Pero es que, Juan Antonio, nadie lo haría así. Claro. Siquiera. Así. Yo soy un gobierno, quiero amenazar a alguien y yo daría esa chorrada. Esto es otra cosa. Pero vamos a tocar ahora la otra teoría. Claro, sé que si realmente estamos hablando de lo que estamos hablando, un gobierno no deja estos testigos. Todo el mundo sabe cómo los gobiernos amenazan desde tiempo inmemorial. Exacto. Y los democráticos y los no democráticos. Exacto. Cuando un gobierno amenaza, la amenaza así. Esto es teatrillo. Es decir, ni la información es importante, ni la escenificación de la escena de amenaza es para asustar, si lo piensas previamente. Pero sin embargo, el entorno, es decir, el entorno psicológico del testigo, porque no solamente él, sino también su familia, todos los que conocen, a los que explica el hecho, queda afectado. Queda afectado porque lo que se produce es un hecho que genera un cierto impacto. La teoría clásica que había un racionalista extremo, es decir, bueno, estos no son más que tonterías, esta gente no habla más que bobadas, y qué bobadas se está diciendo en este programa, por ejemplo. Eso es el error. Eso es no investigar las cosas con seriedad. Estamos hablando de gente, muchos profesores, catedráticos, gente con cierta cultura, con un alto nivel intelectual, que reciben una escena que ellos describen que es total y absolutamente absurda. Bueno, esto está representando algo muy, muy raro. No tenemos espacio ni tiempo para intentar describir la enorme similitud, como decía al principio del programa, que hay en el folclore de formación de los hombres negros, con otras manifestaciones muchísimas más del folclore a lo largo de los años, principalmente en Europa Occidental y Estados Unidos. Sí, pero son para las familias orientadas. Claro, voy a poner un ejemplo, que es el famosísimo caso de la visión de George Washington en Balfour, durante la campaña de Balfour en 1776. George Washington tiene una aparición de un ser, en este caso un ser de naturaleza femenina, que podríamos llamar hada, virgen, como nos dé la gana, en torno a las luminarias, que a él le describen en un entorno absolutamente absurdo lo que va a ser el futuro de su revolución en los Estados Unidos durante los próximos 200 años. George Washington, hombre creyente, protestante, no católico, jamás contó esto. Sí hubo testigos, se supo lo que había ocurrido, pero lo mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo. Afortunadamente se conoce el hecho, pero ha sido muy poco divulgado. Ha sido muy poco divulgado por dos razones. Primero, porque es un hecho absurdo. Y lo segundo, porque se sabe que tuvo cierta influencia psíquica sobre él. Entonces, estos casos de encuentros con entidades que no existen, porque no existen, que afectan psíquicamente al testigo, pero que cuando el testigo lo describe le da a veces esta vergüenza, porque lo que tiene que describir es, desde incluso su punto de vista racional, es una perfecta tontería, no pueden ser encuadradas en fenómenos de naturaleza humana tan fácilmente. Y si lo son, son de una naturaleza psíquica que nosotros ahora mismo no conocemos. Operan procesos de la mente humana que no están de momento a nuestro alcance. Eso es un hecho clarísimo. Y ahora entraríamos en la tercera teoría. La tercera teoría se basa en eso. Sí, bueno, la teoría sería la extraterrestre, ¿no? Yo creo que la extraterrestre le podemos dedicar una parte al final porque es muy divertida, fundamentalmente. Tú vas a por la cuarta, ¿verdad? Sí, voy a por la cuarta porque está ya muy relacionado con lo que ha dicho Jesús, pero que ha escrito un caso perfecto de lo que motivó la aparición de la cuarta. Es decir, ¿esto qué es? Si eso es humano, ni siquiera eso tiene una escena de ese estilo. Se la amenaza por la vida dura. Se le tira las piernas, como se pase. Sí, pero eso es absolutamente ridículo. Sí, eso no es una escena de amenaza. Eso es una escena de teatrillo que no sabemos por qué ocurre de esa manera. Pero que en cualquier caso el testigo le inquieta de manera muy profunda, lo cual hace sospechar que no es algo bueno. Bueno, los investigadores que iniciaron, que intentaron explicar de alguna manera qué porras está ocurriendo en estas cosas, han utilizado todo tipo de aventuradas hipótesis basadas en pintorescas y, por supuesto, nada científicas. A mí no es que me parezcan especialmente atractivas, lo que me parecen es curiosas y me hacen dignas de ser mencionadas. Porque yo sí estoy con Jesús. Yo pienso que el 80% o más de la aparición del típico hombre de negro es la mera presión sobre el testigo, sobre todo hace años cuando el fenómeno OVNI era todavía un fenómeno en crecimiento. Ahora ya realmente los hombres de negro lo que hacen es lo que ha dicho también Jesús. Desinforman o generan otro tipo de noticias. De hecho ya no hay casos, ¿no? Sí, sí los hay. Sí los hay, pero han cambiado mucho. Luego pondremos algún caso. Ahora van en parejas o en público. Si han cambiado... Ya no visten de negro. No visten de negro, utilizan transporte público, no van en coche. Eso es una cosa muy curiosa. Ahora van con túnica naranja. Sí, se trata del típico fenómeno de mutación. De mutación que es clásico de los fenómenos paranormales o parapsíquicos. Mm. Bueno, lo que decía es que cuando empiezan a aparecer teorías de qué es esto que está ocurriendo, algunos investigadores, siguiendo la estela de John Keel, que no es el único, empezaron a decir que podía tratarse de otra cosa. Hay un gran investigador, que es mucho más amplio que los hombres negros, además Cosrogo, que decía que es posible que en el ser humano, el inconsciente colectivo, generara imágenes o formas psíquicas capaces de que él las vea como un proceso alucinatorio, como si fueran entidades reales, creadas por la imaginación humana en función de hechos que sí existen de verdad. Si es algo así como que en la aparición de una luz en el cielo provocara en los seres humanos la generación de multitud de luces que aparezcan en el cielo. Aunque no estén físicamente, si nosotros las percibimos, para nosotros existen, para nuestra realidad. Bueno, esto sería ahora es larguísimo de contar cómo se produce un fenómeno mental de este tipo. Pero hay investigadores que creen que los hombres negros podrían formar parte de algo así. Es decir, creaciones mentales, lo que llaman en inglés thought forms. Es decir, formas que no existen, pero que de verdad el testigo que ha sufrido o ha visto un ovni, al cabo de unos días, reproduce una alucinación tan real para él que es capaz de generar incluso la creencia de que está delante de una persona real. Una persona real que por algún proceso psíquico colectivo que no conocemos, se trata de alucinación masiva, pero a diferencia, por ejemplo, de las alucinaciones que se dan cuando se ve, por ejemplo, una virgen y 70.000 personas dicen que se mueve el sol, pero obviamente no se mueve, pues es un tipo de alucinación que es capaz de ser generada colectivamente, pero percibida individualmente por quienes han sufrido el shock de ver un tipo de aparición que no saben explicar con su criterio racional. Eso sería, en resumen, lo que sería una forma de pensamiento. Por lo presente, pues eso ocurriría en nuestra cuarta hipótesis, y ahora vamos a por la tercera, decía Carlos, que la más divertida, posiblemente también la más sugerente, porque siempre hemos hablado de esa quinta columna, siempre hemos hablado de esa asociación con diferentes gobiernos mundiales para poder operar en nuestro planeta impunemente. También hemos oído hablar de esas famosas hibridaciones entre humanos y extraterrestres. En fin, todas las posibilidades que nos ofrece la hipótesis de extraterrestres, Jesús. Sí, que además es una más antigua, porque procede de, bueno, que se considera el primer ufólogo que es citado por estos otros personajes, hablando de Albert Bender. Este era un personaje bastante curiosillo, ¿no? Porque investigó el fenómeno OVNI en los años 50, de hecho en el año 1952 crea la Oficina Internacional de Platillos Volantes, en Pittsburgh, en Colorado, y editaba un boletín ufológico que se llamaba el Space Review. Ahí pues él manifestaba no solo sus teorías sino la de sus amiguetes, y de alguna forma pues se hacía eco de lo poco o mucho que en el campo ufológico se estaba gestando en aquella época. Bueno, pues mira tú por dónde. En septiembre de 1953 recibe la visita de tres hombres vestidos de negro. Y claro, esta visita no era muy amistosa. Lo que le dijeron, ni más ni menos, es que tuviera mucho cuidado con lo que estaba investigando y que más bien dejara la investigación, porque su integridad física pues corría bastante peligro, y la de su familia. El hecho es que Albert Bender se toma muy en serio estas amenazas y extiende totalmente la Oficina Internacional de los Platillos Volantes, y también pues deja de editar la famosa revista o boletín ufológico. Pero en el último número de esta revista, y de ahí surge pues toda esta historia de los hombres de negro, que ya digo que la divulgó, a pesar de que uno de los mayores investigadores la ha divulgado es John Key, pero Albert Bender, en el último número de la revista Space Review, señalaba los motivos por los que, bueno, le habían inducido a disolver esta organización. Una de las cosas que decía en esta revista, en este boletín, es que el secreto de los platillos volantes, según él, no era ya ningún secreto, y su procedencia era bastante conocida, pero cualquier información al respecto debe silenciarse por orden de las altas esferas. Así es como él lo decía en esta revista. Y concluía: aconsejamos a todo aquel que se haya embarcado en la problemática de los platillos volantes, que así como se llamaban antiguamente los ovnis, que sean extremadamente prudentes. Y deja desaparecer de la escena pública. Albert Bender lanza aquella bomba, ¿no?, con su último número, creo que esta expectación, porque se generó ese mito y ese miedo a los hombres de negro gracias a él, ¿no? Estamos hablando del año 53. Del año 53. En el 52 es cuando crea esta revista, cuando crea esta oficina, y en el 53 es cuando recibe esta visita, precisamente para que no divulgue, porque él iba contando que conocía muy bien el secreto de los hombres, y le dijeron, cuidado, conoces muy bien el secreto de los hombres, pero a altas esferas te están diciendo que te calles. O sea, ese es el arranque oficial de El arranque oficial de los hombres de negro, por lo menos con el primer ufólogo visitado seriamente por estos y otros personajes. Pero el hecho es que él declara, posteriormente a estas visitas, que estos visitantes le dijeron algo muy inquietante desde su punto de vista. Una de las cosas que le dijeron, una de esas frases inquietantes, es: estamos entre vosotros y conocemos todos vuestros procesos mentales. Y concluye: ten bien presente que estamos aquí, en vuestra tierra. Ya digo que Bender desaparece hasta que en 1962, 9 años después, vuelve a la carga. Y esta vez vuelve a la carga publicando un libro donde habla precisamente de los hombres de negro, y en este caso ya se desayuna ampliamente diciendo que los Men in Black eran extraterrestres que le habían impedido divulgar todas sus intenciones de aportar algo nuevo al campo ufológico, que es lo que él parece que había investigado. Y también aquí surge la hipótesis extraterrestre, gracias a Bender, en el año 62, a la que se abonan muchísimos más investigadores. O sea, que esto es un poco la génesis de este personaje. No sabemos hasta qué punto nos está mintiendo, pero el hecho es que esa visita de estos tres extraños personajes vestidos de negro sí le impiden seguir con esa organización, Galilei, en el fondo, pero de ufólogos, y de esa revista. Ese último editorial de la revista y ese libro donde entiende mucho más la llama, no solo de los hombres de negro, sino la llama del origen extraterrestre de estos hombres de negro que están encargados de limitar o incluso de impedir cualquier información ufológica en los años 50. Entonces, Carlos, supongamos que son extraterrestres, vamos a suponerlo así, ¿no? ¿Qué pretenderían? ¿Qué querrían? ¿Por qué actúan así? Bueno, pues te voy a contestar con mi teoría a tu pregunta. Fíjate, la de los extraterrestres. En 1893, Yeats, el premio Nobel, contó una vivencia suya en un cuento muy bonito que se dentro del libro El Crepúsculo Celta. Les pregunta a unos elfos con los que él se encontró en el campo, en la campiña inglesa, que a qué venían en su mundo, aquí a la Tierra, y que si venían a su mundo, ¿qué era lo que hacían? La respuesta fue, cambiamos los cuerpos. ¿Cambiamos los cuerpos? A continuación, quise saber algo más, y entonces recibió una amenaza de hombre de negro, que no quiere saber demasiado sobre nosotros. Ya tiene la respuesta. Pues creo que es que es la invasión de los ultracuerpos. Claro, es amos de Tite desde de Heinlein. Sí, ahí lo tienes, ya tiene la respuesta a las dos preguntas que hacen en el mundo, y cuando preguntas, cuidado, hasta aquí. O sea, que vienen no a servir, sino a servirse. A servirse, es curioso porque... Te he puesto un caso folclórico, pero no lo he dicho. Yo no parece caso folclórico, que a mí me apasiona, pero para que esta vez, como veis, estoy más indagando, incluso escarbando, ¿no?, el área de los hombres de negro, pero más terrestre, más que folclóricos, pero sí... Pero Jesús, porque con Carlos nos vamos a la cuarta dimensión. Quiero apuntar una cosa muy interesante que ha dicho Carlos, ya que ha mencionado este caso de... un premio Nobel de literatura, y aunque lo adorna, ¿no?, literalmente en ese cuento, un cuento precioso, por cierto, pero dentro de la mitología escandinava, cuando se habla de... Regina pigmentorum veni. Regina pigmentorum veni. Que es casi una frase de poder, ¿sí?, la que se tiene que invocar pues para que este tipo de elementales pues aparezcan. Pero cuando se habla de elfos, ya sabes que elfo es una palabra muy genérica que sirve para designar pues tanto a todos los espíritus de la naturaleza, femeninos o masculinos, incluso pues a fuerzas energéticas que de alguna forma están haciendo y cumpliendo una misión pues muy vinculada con la inteligencia que muchos autores han denominado Gaia. Pues dentro de esta mitología escandinava en concreto, que después se puede aplicar a la mitología anglosajona, dicen que los elfos se dividen en dos categorías, que son los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Los elfos de la luz serían aquellos encargados precisamente de apoyar el conocimiento, de ponerse en contacto con los seres humanos, de alguna forma, pues de demostrar que existen otras dimensiones, existen otras civilizaciones paralelas a la nuestra, y los elfos de la oscuridad serían mucho más siniestros, y una de esas misiones sería todo lo contrario, evitar el contacto con los seres humanos y evitar precisamente dejar huellas visibles para que nunca se tenga constancia de esta civilización paralela y precisamente formen parte de las leyendas, siempre sean seres de leyendas, ¿no? Entonces, bueno, qué curioso que se les llame elfos de la oscuridad o elfos oscuros, precisamente con una finalidad muy similar a la que estamos aquí atribuyendo a estos hombres que se encargan también de poner zancadillas y de generar confusión y miedo entre los testigos de actividades, vamos a llamarlas, pues sospechosas o altamente comprometidas con, bueno, pues en este caso con la seguridad casi del Estado o de las fuerzas aéreas. Siguiendo un poco con el hipótesis extraterrestre, hay otro ufólogo, un investigador norteamericano, que se llamaba John White, que él también se abonaba a la hipótesis de que eran alienígenas, ¿no?, y de que no podían ser de otra manera por la cantidad de fenómenos o de casos que la había estudiado. Pero dice algo más interesante, ¿no? Según White, para poder llegar a los testigos, bueno, pues tan rápidamente como lo hacen, tienen que, dice, algo así como haber estado en el lugar de los avistamientos para empezar un poco todo lo que es esta campaña teatral o histriónica, ¿no? Ellos antes conocían un poco todas las características, no solo personales, sino de lo que ocurrió a ese testigo, y esos elementos son los que utilizan luego para amedrentarle. Y concluye John White, dice, quizás, cuando habla de estos hombres de negro, sean entidades producto del cruce entre humanos y algunas especies alienígenas. Incluso hay aspectos de ellos que rayan en lo metafísico y en lo sobrenatural. Esto es una de las hipótesis curiosas porque sabes que también estaría ya lo ha dicho Yeats, que vemos los cuerpos, entroncada con esas hipótesis conspiracionistas, que sería para mí la mutación de los hombres de negro en la actualidad, que es no tanto la amenaza física, sino la amenaza de la credibilidad de ese testigo, y mucho más cuando encima tiene cierto renombre, ¿no? Cuando es una persona pues que ocupa cargos públicos. Y alrededor de las teorías conspiracionistas de los ovnis, y ya alguna vez lo hemos comentado en este programa, pues hay muchísimos vericuetos, muchos de ellos ciertos, muchos totalmente inventados. Pero el hecho es que hay personas que se han encargado deliberadamente de extorsionar, basándose en esto, ¿no?, en esta falta de credibilidad que puedan tener, de extorsionar a personas que han dicho ver ovnis en una primera fase, ahora ya sería sustancial, pero sí aquellas personas que han tenido intención de divulgar documentos comprometidos de los ovnis. Y ahí surge todo lo que es Majestic 12, donde hay muchísima falsedad, pero también algo de cierto, y donde surge toda esa falacia, toda esa histeria casi colectiva que se generó con el proyecto Matrix, o el informe Matrix, donde sí estaría un poco relacionado esta hipótesis de John White. Esa especie de pacto extraterrestre alienígena con los Estados Unidos, en este caso con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para generar una serie de conocimientos mutuos, por un lado, alimentarse según este pacto extrañísimo. La Tierra como planeta alimenticio. Claro, para alimentarse de los seres humanos, y ahí dice que se explicaría muchísimas de las abducciones, algo también como es muy infantil. Muy infantil. Siempre hay ese carácter también lo que más que sí, sí, sí, por una parte del mundo de los cuentos, siempre. Y por otro lado, por los americanos, dice que se suministrarían de información puntera, ¿no?, alienígena de sus naves y de su manera de propulsión, incluso de uno de los elementos que ahora nuestros físicos están detrás de él, que sería el elemento 115, y que sería ni más ni menos como el elemento motor por las cuales las naves extraterrestres se podrían propulsar. Y esos son los conocimientos que también estarían relacionados con otro de los temas tabú del mundo. Es que no tiene en área 50. Entonces, es que los manipuladores de noticias americanas no tienen. No, y lo de la quinta columna sí que también por su producto. Claro, pero es que no tienen imaginación. Yo prefiero la especie de Dune, eso de contraer el tiempo, que es mucho más bonito. No, y es más fácil que los espaciales. Si estuvieran aquí preparando esa invasión o preparando. Para ellos duraría mucho. No, pero es muy interesante el fenómeno. De todo lo que rodea el fenómeno OVNI, tiene un factor de cuento, de leyenda, de magia. Que para mí lo hace muy atractivo y que es por lo que yo me acerqué a esta investigación. Además, como he contado ya muchas veces, es muy bonito, así, son cuentos, son cuentos, leyendas y de todo. Así, aparecen todas las variantes de los cuentos clásicos, pero totalmente modernizadas, con nuevas ramas, ramificaciones, nuevos caminos. Bueno, está muy bien. Como estamos a punto de la Feria del Libro, vamos a cerrar este monográfico de Hombres de Negro recomendando, hablando de Hombres de Negro, pues Seres y Lugares en los que usted no cree. Bueno, el clásico de Callejo y Canales. Luego hay unos libros que tengo por aquí, Duendes, Gnomos y Hadas, también podemos entrar en esta materia. Se toca en parte. En Duendes sobre todo. Bueno, pues yo creo que con esos cuatro libros podemos trabajar, ¿no, Jesús? Yo creo que podemos trabajar con los Hombres de Negro, porque aquí estamos hablando de los elfos de luz, sí. Pero es cierto que los seres y lugares en los que usted no cree, sí dedicamos alguna parte pues a esas fuerzas oscuras, ¿no? A esa gente, a esas entidades, vamos a llamarlas, ¿no? Porque es verdad que pues, humanas, o no humanas, o ultraterrestres, como lo llamaba John Keel, que se encargan pues de lo que estamos comentando aquí, ¿no? De paralizar pues muchas veces este conocimiento. Y en el fondo, el conocimiento, cuando está bien encauzado, es luz, y aquellas personas que intentan tapar ese conocimiento, es oscuridad. Y estamos hablando pues uno de los mitos, casi casi de los arquetipos más universales, que es la lucha entre las fuerzas del bien, es decir, las fuerzas de la luz, contra las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas de los cuerpos. Y qué orgullo siente uno sentarse aquí con los mejores especialistas que tiene en nuestro país en el mundo invisible. Pero es que como no es especialista en nada, porque como es invisible, en este momento, desaparece. Bueno, ¿cómo se prepara hacer el libro, Jesús? Creo que tienes alguna novedad que ofrecer en primicia, ¿no? Bueno, pues si todo va bien, y ya digo que todo va bien, y toco madera, y los Hombres de Negro no se interponen, debería salir pues mi primera novela, espero que no la última, sobre estos temas. Me paso a este género narrativo. Espero que a la gente pues le pueda gustar, ¿no? Porque yo tengo como los nervios, ¿no?, del primerito, cuando se mete en estos berenjenales, que es escribir algo muy relacionado con estos temas, pero desde pues, un género totalmente novedoso para mí y bastante inédito como es la novela. Tiene que salir ya, eso es lo que me han prometido la editorial. Estará, espero, en la Feria del Libro, y esa es un poco como mi bautismo, ¿no? Mi bautismo de fuego en estos berenjenales, donde, cómo no, pues viniendo de mí y sabiendo mis puntos débiles en estos temas, pues entraría el tallo borroso. De hecho, el título es Los enigmas del país borroso, donde unos protagonistas, a través de puertas inducidas, pues entrarán en contacto con duendes, con hadas, en fin, con elfos, en definitiva, donde tendrán que desvelar distintos enigmas para poder salir, y donde, si no sale, la distorsión del espacio y del tiempo, que es uno de los peligros que corren los protagonistas que entran en el país borroso, pues puede ir contra ellos. Y como no, hay un mal, hay un hombre de negro, que es el que va a intentar localizar esas puertas. Como ley de la novela, es magnífica, es una novela magnífica, y sobre todo, aparte de a todo lo que contamos, la ha resumido muy bien sin revelar nada, lo cual está muy bien. Pero porque es interesante, solo revelado lo que son las cosas. Pero puedo decir que la novela tiene una cosa que a mí es lo que más me gusta más. Yo creo que no tenía ni ocasión de decírselo todavía. Y es que tiene mucho sentido del humor, está muy bien, es muy bien. Pero bueno, pero es que no conoces a Calle. Pero que ese puntito de sentido del humor que añade a sus cosas es lo que hace muy diferente a estos plomazos que salen por ahí. Bueno, esto es muy divertido, está muy bien. Exacto, yo creo que Jesús Callejo es uno de nuestros valores en alza ahora mismo dentro de la literatura. Ya dentro de la literatura, eso que dice la literatura magna, ¿no? Se ve que sí, amigos. No, pero está muy bien, es muy divertido. Bueno, pues esperamos ya con anhelo ese enigma. Yo también, yo también. Si no llega. Y Carlos, que está metido en la guerra carlista, por favor. No tiene tampoco que ver con esto. Mejor ni si no, yo lo apunte. Lo tuyo es vertical. Sí, exacto, es muy vertical. Para maniáticos. Sí, para maniáticos. No maníacos, ¿eh? Para maníacos. Bueno, también lo esperamos, ¿eh, Capito? Sí, sí. También lo esperamos. Yo creo que vamos a estar el viernes, parece ser. Así que... El viernes. Sí. Y, por supuesto, que como estamos en tiempo de feria del libro, pues vamos a intentar ofrecer un buen regalo a nuestros oyentes. Vamos a regalar libros, que es lo mejor que podemos regalar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues aquí tenemos un libro que recopila 20 estupendos relatos, pues con los investigadores más afamados de nuestro mundillo de la zona cero. Pues aquí están Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. ¡Qué casualidad! Claro, ¿qué más? Manuel Carballar, oye, fantástico el relato de Manuel Carballar, ¿eh? Es muy bueno, pero bueno, sí, además, también como muy, muy inédito, ¿no?, dentro de lo que es su trayectoria, dentro de lo que son sus temas, sí. Sus reportajes en los periódicos, en las revistas. Entonces yo creo que va a sorprender a muchísima gente, ¿no?, el que haya tocado ese tema, que no voy a revelar qué es, pero con esa sensibilidad, con esa humanidad, con ese cariño, con esa ternura. También está Fernando Jiménez del Oso, Iker Jiménez, Roberto Fernández, vamos, que saltó la Suárez con un relato muy... Maravilla Rubia con la conquista al revés. Gente incluso insólita, como César Pérez Tudela, donde desvela en este relato pues su encuentro con un yeti, y es cierto, no es fantasía. Este libro no es fantasía realmente, el de Tudela. Está el profesor Bacterio también, ¿no? Sí, está Juan S. Cuesta, el de Luna, es un precioso cuento. Exacto, o sea que tenemos muchos autores ahí en este recopilatorio, con 20 ratos inquietantes de editorial Cuerno Borealis, y vamos a regalar pues 5 libros a todos nuestros amigos. Yo creo que bueno, lo podemos conseguir con cartas, que enviaran cartas. Sí, yo creo que sí. ¿Qué propuesta podemos hacer? Pues algo relacionado con los hombres de negro. A mí se me ocurre una pregunta, aparte de los hombres de negro, una pregunta que nos haya escuchado el que siga más o menos estos programas de la Zona Cero, pues la sabrá sin duda. Y es que nos digan un sinónimo o uno de los nombres con los que también se designa al Área 51. Muy bueno. Porque hemos hablado de los hombres de negro, hemos hecho referencia al Área 51, yo creo que es uno de los leitmotiv que sale continuamente en la Zona Cero, y además en el Área 51 muchas veces nos estamos refiriendo con otra terminología, con otros apodos, con otros sinónimos, que nos digan uno de los 3 o 4 que se están utilizando dentro del argot ufológico. Bueno, pues vamos a hacerlo así, a través de la pistola, a través del correo, de esa cosa tan antigua. Por cierto, estamos celebrando ahora los 150 años del primer sello en España, 150 años ya de los sellos en España. Vamos a hacerlo así, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, Paseo del Pintor Rosales número 76, 28008 Madrid. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, Paseo del Pintor Rosales número 76, 28008 Madrid. Y claro, por supuesto, también a través del correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Además de incluir la respuesta a lo que nos preguntan nuestros amigos, a lo que nos sugieren, otros nombres que se han dado al Área 51, sí, más o menos, sí, claro, otros nombres, pues también queremos vuestra opinión sobre los monográficos, sobre todo lo que abarca la Zona Cero en el programa La Rosa de los Vientos. Monográficos, reportajes internacionales, historia oficial de la parasitología, tertulia, Zona Cero, vuestra opinión sobre cómo va la Zona Cero este año, esta temporada tan estupenda, 99-2000. Bueno, pues esperamos esas respuestas y tenemos 5 libros que vamos a sortear. Imagino que llegarán muchas respuestas, pues vamos a sortear esos 5 libros pues a lo largo de estos días. Vamos a dejar un tiempo como precaución, vamos a dejar ahí unos días, y la próxima semana a ver si ya podemos hacer ese sorteo, y 5 de vosotros seréis premiados con estos 5 fantásticos libros. Pues así queda, ¿verdad? Muy bien, así que pues fantástico, Carlos Canales, Jesús Callejo, el próximo viernes os espero a la tertulia Zona Cero, donde también hay un buen grupo de devotos esperando al viernes. Ajá. Esas noticias tan estupendas que nos dais, y a ver qué pasa. Y mucha suerte para la Feria del Libro. Muchas gracias. Creo que tengo en el pulpo, ¿no, Jesús? Firma ya con cuatro tentáculos. Vamos a ver qué tal queda esta Feria del Libro, que desde luego siempre es una sorpresa y para mí es uno de los mejores momentos para entrar en contacto con los lectores. Muy bien, hasta el próximo día.